Pecho sigue latiendo por tu amor. Este gran desengaño mata la ilusión, porque tú le haces daño a mi pobre corazón. ¿Y por qué le haces daño, mujer, a mi corazón? Tus besos, tus caricias, no puedo olvidar. Yo tanto te quería, tú me pagaste mal. Tus besos, tus caricias, yo no puedo olvidar. Yo tanto te quería, tú me pagaste mal. Si quieres que te olvide, arráncame la piel, llevaré en mi pecho, muy dentro de mi ser. Terminó, pero mi pecho sigue latiendo por tu amor. Este gran desengaño mata la ilusión, porque tú le haces daño a mi pobre corazón. Y seguimos de caricias, yo no puedo olvidar. Yo tanto te quería, tú me pagaste mal. Tus besos, tus caricias, yo no puedo olvidar. Yo tanto te quería, tú me pagaste mal. Si quieres que te olvide, arráncame la piel, te llevaré en mi pecho, muy dentro de mi ser.